FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De forma corrida. Está en la En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Recuerdo un momento allí en Los Hornos, sobre la calle Portugal al fondo. Paola, una referente que después tuvo una militancia pasando por varias vertientes del peronismo. Una casa llena de agua, en realidad casillas precarias, con sus patios llenos de agua, colchones mojados, sin asistencia de la municipalidad y el pedido de mínimas obras públicas para que el agua pudiera salir. Se sentían condenados, realizaron un corte en la ruta 24, y en el trayecto, desde el fondo de Los Hornos, allí donde la municipalidad resuelve en las llamadas soluciones habitacionales, que son depósitos, esos barrios o esas zonas, de familias que fueron desalojadas en su momento por el inefable e impune Radizani, que hoy goza de una jubilación de privilegio, la distancia de la ruta 24 a Los Hornos era un castigo más, y es un castigo más, para quienes habitan ese asentamiento. Como creció tanto, lógicamente, las familias y los vecinos, medianamente organizados, pensaron, en función de sus piernas y su cansancio, que un servicio público debía ingresar por una calle Portugal asfaltada, mejor que las que tenemos aquí en el centro de Moreno, y conectar a mujeres, hombres y niños de Los Hornos con la ruta 24 y allí acceder haciendo un traspaso, un trasbordo a las líneas de colectivo, fundamentalmente de la Perlita. Está en línea Karina, que es una compañera de Los Hornos y que va a contar ahora qué sucedió con una idea que tuvieron: solamente contratar, alquilar, pensar en un servicio público no oficial de transporte, un colectivo que los llevase desde el fondo de Los Hornos hasta la ruta 24 y que ha terminado en un incendio. Karina, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, acá con una especial amargura por los chicos que tenían que ir a la escuela y que amanecimos y nos encontramos estacionando con el colectivo que nos quemaron. ¿Quién les quemó el colectivo? Y acá hay los remiseros que nos amenazaron cuando nos reunimos los otros días a hacerle en la remisería, pedirle que nos dejen que asuma el colectivo, y ellos nos dijeron que no iban a encender el colectivo. Por favor, contanos, Karina, cómo se llega a esta decisión de ustedes de hablar con un colectivero y que preste el servicio. No es de ustedes el colectivo. No, no es de nosotros, o sea, nos organizamos los propios vecinos porque los remiseros cobran de 12 a 14 pesos hasta la entrada de donde nosotros tenemos que, donde llegar a la casa. Correcto, ustedes hablan con un colectivero, una persona que tiene un colectivo, ¿sí? Sí, sí, porque es un colectivo escolar que se prestó a los vecinos que veían como nosotros renegamos al salir, al entrar, cuando veníamos cansados de los trabajos. Bien, entonces establecen con esta persona un servicio desde el fondo de Los Hornos hasta la ruta 24, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, ¿cuánto le... todo legal, sí. Tenemos papeles con un legajo que la municipalidad... ¿Hola? ¿Hola, Karina? Se nos perdió. Un legajo, un legajo de la municipalidad. Es decir, la municipalidad, ustedes saben que el próximo año vencen los pisos de la Perlita y todas las concesiones que se otorgó a la empresa de transporte, que es la única que brinda el servicio local. Hay otras empresas que son interurbanas que pasan por el distrito, Atlántida es una. La otra es la que está ubicada sobre la ruta 24. Y entonces, lo que decidieron los vecinos y lo que estaba contando Karina, que la recuperamos, es que presentaron una nota en la Municipalidad de Moreno. La Municipalidad, por lo que dice Karina, aprobó con un legajo, que es un servicio reconocido hasta tanto una empresa dé el servicio oficial como lo hace la Perlita. Sí, Karina, te escucho. Entonces, ustedes tenían el legajo de la Municipalidad, me decías. Sí, teníamos un legajo donde nos autorizó el permiso para que no tenga ningún problema el chofer y bueno, y hoy a las 3 de la mañana nos quemaron el colectivo y estamos todos organizando para una reunión a las 8 que convocamos a todos los vecinos y a ustedes también. Por favor, contame quién les autorizó a ustedes, si bien no es lo principal, pero quiero... En el Consejo Deliberante llevamos unos papeles con firma de los vecinos y ahí nos autorizaron. No sé quién fue el que autorizó, pero nosotros salimos con un legajo autorizado. Y hoy a las 3 de la mañana el colectivo apareció incendiado. ¿En dónde estaba ubicado el colectivo? En la calle Allende, está por la calle Allende. Así que nosotros necesitamos que ustedes vengan a ver y que saquen fotos, que no estamos mintiendo lo que nos hicieron. Ajá. ¿Y ustedes consideran que los que quemaron el colectivo son los remiseros que están ubicados sobre la calle Portugal? Sí, porque ayer veníamos viajando y viste, nos hicimos las que no sabíamos nada y se escuchaba que iban a hacer eso a las 3 de la mañana. Karina, ¿este colectivo ya había brindado servicio? Y sí, estaba brindando para los chicos de la escolar, que se van a la escuela, estaba brindando. Y bueno, él vio cómo era la situación de nosotros, que guerreamos todos los días para salir, entrar, y se ofreció el señor para llevarnos. El valor de la colaboración era por 2 pesos. Y a nosotros sí nos viene bien el colectivo que entre. Está bien. Entonces, ustedes pagaban 2 pesos. ¿Desde cuándo se daba este servicio para los habitantes, para los vecinos y las familias de allí de Los Hornos? ¿Desde qué fecha? Desde el día 13 empezó el señor. ¿Desde el día 13? Sí. Sí, hace 2 días. Hace 2 días. Te juro que si vos nos ves a nosotros, te pones con nosotros, porque la verdad estamos muy dolidos. Los chicos que querían ir a la escuela no podían viajar, contentos para viajar, y hoy nos amargan en la mañana. El recorrido que hacía este colectivo, Karina, era por la calle Portugal hasta la ruta 24. Exactamente, sí, sí. Solo por la calle Portugal, que es la asfaltada que tienen allí. Sí, no, igual entraba más al fondo donde hay más gente, donde entraron la gente nueva en el sí. Fondo, entraba también cuando había lindo día. Bien. Ustedes lo que piensan hacer en este momento es una asamblea. Contanos, por favor. Nosotros estamos buscando comunicación con algún funcionario de la Municipalidad de Moreno para preguntar si están al tanto. Y fundamentalmente esto que es la pelea en el territorio. Porque las remiseras que están allí, yo no sé si están habilitadas. Sí sé que acá en el centro de Moreno tienen que resguardar y respetar algunos parámetros que hacen al flujo vehicular y evitar ciertos colapsos. Ahora, en los barrios la historia es distinta, entonces a partir de esta situación que vos estás describiendo, sí vamos a intentar en el día de hoy hablar con alguna autoridad, sobre todo de tránsito, para que nos pueda explicar qué es lo que se puede hacer y cómo va a actuar seguridad también de la municipalidad, porque acá estamos hablando que un grupo de personas incendió un colectivo que prestaba un servicio. Sí, son un grupito de 5 personas. Un grupito de 5 personas. Nosotros a las 8 de la noche nos vamos a reunir en el... 8 de la noche. En Portugal y Paola de Albarracín para hacer una, ¿cómo que se llama? Una asamblea entre vecinos. Todos nos escuchan la gente. Bien, entonces, a ver, Portugal y Paola Albarracín a las 20 horas hoy. Hoy a las 8 horas. Karina, alguien... Y lo de la municipalidad estamos agradecidos porque sí, ellos también nos están dando una mano y nos están como nosotros. No, pero la municipalidad no son ustedes, de ninguna manera. La municipalidad tienen tantas ventajas y privilegios que ustedes no tienen, así que no son lo mismo. Karina, escúchame. Sí, tenés razón. ¿Alguien vio, Karina, cómo incendiaban ese colectivo? ¿Hay testigos? No, solo el colectivero sabe, porque nosotros nos comunicamos solo con radio o con celulares. A nosotros nos avisaron hoy a las 8 de la mañana para ir a llevar a los chicos a la escuela que no había colectivo, que se incendiaba el colectivo. Recién acabo vecino que están viendo que sí, que dice que está muy incendiado el colectivo. Está muy incendiado. Empezó a prestar servicio el día 13. Hoy es 15. El día 13. Hoy es 15. En estos días, cuando prestaba el servicio, ¿sufrieron algún atentado, alguna amenaza ustedes, el chofer? Sí, el chofer sufrió una amenaza y tuvo que dejar de trabajar por 2 horas porque le dieron, o sea, nos dieron, nosotros entre todo lo que ellos dijeron cumplimos un horario que ellos nos dijeron. Para. Que ellos nos pidieron, Karina, cumplimos. Sí, para, ¿quiénes les dijeron ustedes que tenían que respetar un horario? Los remiseros. Claro, son los dueños de los hornos. Entonces, ellos dicen, ¿te das cuenta que esto que decías vos, la municipalidad está igual? No, la municipalidad es la que tiene que regular. Entonces, no puede poner el horario. Claro, pero no puede poner el horario un remisero de ninguna manera. ¿Quién es ese remisero? Por ahí el remisero tiene algún tipo de vinculación y trabaja con el criterio casi absoluto de decir qué auto pasa o si ingresa un colectivo o sale un colectivo. No, porque ya entraba una línea del 440 y también le hicieron lo mismo. Es decir que los remiseros... Se llama Charlie y se llama Roque. Ah, Charlie, Roque, ahí está. Charlie y Roque, ¿qué son? ¿Que tiene cada uno una remisera? No, son de tres remiserías de acá al barrio. Charlie y Roque, muy bien. Así que ellos son los que les dijeron a ustedes tienen que andar el colectivo en este horario, horario. Sí, nosotros cumplimos con todo el horario que ellos nos hicieron. Hacíamos entrar el horario que ellos nos hicieron de 4 a 8 de la mañana y de 5 a 8 de la noche. Cumplimos el horario y ellos no hacen eso, nos hacen un escrache para nos queman el colectivo y los chicos no piensan en los chicos que no tienen plata, que tienen 2 pesos para salir afuera. ¿Qué tiene una patota Charlie y Roque allí en los hornos? ¿O son ellos dos? Sí, porque nosotros vinimos acá y siempre nos conocemos todos acá. Nosotros nos conocemos todos y sabemos qué personas trabajan mal y qué personas trabajan bien. Bueno, si esto es así y si Charlie y Roque autorizaron un horario, bueno, ya tenemos el nombre de Charlie y de Roque, entonces vamos a preguntar desde otro lugar. ¿Qué sucede con esas remiseras allí? Claro. Que vengan y vean cómo está el colectivo. No, está bien. Nosotros vamos a ir, vamos a sacar fotografía del colectivo, eso. Pero aquí hay una cuestión que es mucho más importante. Sí, cualquier cosa, te damos comunicación. Dale, Karina. Te mando un abrazo, dale. Gracias. Un beso, chao. ¿Viste cuando decimos nosotros que en el territorio es donde se resuelve? Creo que vamos a hablar con Oscar Siburo, ¿no? Que es, como siempre, se va a prestar al diálogo, pero desde hace muchos años, desde la aparición de las remiseras, luego de la explosión de los 90, entonces las remiseras se abrieron como kioscos y era la salida para quienes quedaban desempleados y se les pagaba una indemnización. Siempre existió la forma, el método y el mecanismo de vulnerar los controles para que sean habilitadas las remiseras. Inclusive los fines de semana, lo vi hace 2 meses, 3 meses atrás, el servicio que los fines de semana va cruzando la ruta 23 y que conecta a quienes van a bailar a San Miguel, de Moreno a San Miguel. Es un servicio irregular. En los barrios, además de brindar un servicio de transporte, son muchas las remiseras, no voy a decir muchas porque es algo bien, bien masivo y estúpido. Algunas remiseras, hacen el otro laburo. Algunas remiseras llevan y hacen el pasaje a 25 de Mayo y Lomas. Lo que es notable, que Karina estaba diciendo recién, que es un habitante de Los Hornos, al asentamiento, que con el esfuerzo de los vecinos trata de salir de la situación de ostracismo y de condena, que Charlie y Roque, que son dos propietarios de remiseras, fueron ellos los que le autorizaron a los vecinos para que un colectivo saliera de 4 de la mañana y hasta 8 de la mañana, y luego de 5 de la tarde a 8 de la noche, es decir, de 17 a 20, para que hagan, para que el colectivo haga el servicio de transporte, ya que hay una cantidad de cuadras importantes, desde el fondo de Los Hornos a Ruta 24. Está en comunicación telefónica el secretario de Tránsito y Transporte, Oscar Siburo. Oscar, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Bien, ¿vos estás al tanto de lo que ocurrió allí en Cuartel Quinto, en Los Hornos? La verdad no. Bueno, escuchaba los últimos que estabas diciendo, pero no, realmente no. Bueno, te cuento lo que pasó y te pregunto cómo puede actuar la municipalidad en tanto se constate que efectivamente lo que dijo una vecina es así. Lo que contó una vecina es que luego de hablar con Charlie y Roque, que son dos remiseros que parecen ser los dueños de la calle Portugal y de Los Hornos, autorizaron a los vecinos que en asamblea habían charlado con un colectivero para que preste un servicio desde el fondo de Los Hornos hasta Ruta 24. ¿Sabés algo? Que ¿quiénes son Charlie? Charlie y Roque, sí. Llamalo y preguntale. Sí, ¿no? Estamos consultando, sí. Estaba gente de la asamblea que estuvo ahí. Ahora ahí está, bueno. Parte y te digo. Charlie y Roque, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Primero porque aquí lo que expresaba la vecina es que tuvieron una autorización firmada por el Consejo Deliberante, un servicio especial en horarios que les permitía a las personas salir a laburar, tomar los servicios en la Ruta 24 y a los chicos ir en horario escolar y salir del horario escolar. Esa era la intención, Rubén. Sí, ¿y qué pasó? En la Comisión del Consejo Deliberante está presentado un recorrido de Los Hornos que son los que, digamos, van a salir, que tienen día libre, son Los Hornos, los Eucaliptos, y un recorrido que iría a la parte de la reja en colectora para la zona de las fábricas. Esos son los que inicialmente se tenía acuerdo para que se establecieran como recorridos. Recorridos que no presta la Perlita, ¿o sí? No, serían con recorridos que tendría que prestar la Perlita. El de Los Hornos, los Eucaliptos y el que te digo que es una extensión del recorrido que va a la zona de la fábrica. Ok, acá no es la Perlita, era un particular que tiene un colectivo. No. Acá sí. Estamos viendo que es un emprendimiento absolutamente privado y hasta por lo que me decís, ilegal y irregular, de que establece la organización de los vecinos, del cual sinceramente no tengo conocimiento, lo tengo realmente el secretario de Relaciones Institucionales de cerca, porque por eso lo llamaba para preguntarle. Y le voy a preguntar ni bien termine de charlar con vos. Bueno, en todo caso quien dirige la reunión de las mesas de gestión barriales. Ah, perfecto, vamos a hacer una cosa, si te parece. Estás escuchando a Oscar Siburo, secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. Te pasamos el dato de lo que ha ocurrido, porque un colectivo que prestaba el servicio, aunque sea irregular, hasta tanto la Perlita puede dar el servicio que vos describís, bueno, fue quemado, incendiado hoy a las 3 de la mañana. Y lo que decían las vecinas, y hay una asamblea hoy a las 20 horas, es que para que el colectivo funcione o que preste el servicio tuvieron que hablar con Charlie y Roque, que parecen ser los dueños. Claro, son los dueños de la calle Portugal, entonces, pero además son dos remiseros. Y lo que queremos saber nosotros, bueno, si el colectivo brinda un servicio irregular, ¿qué servicio brinda Charlie y Roque? ¿Están habilitados? ¿No están habilitados? No, irregular también, ¿no? Irregular también. Es por el colectivo. Y seguramente en el fondo de Cuartel Quinto dudo y dificulto que estén habilitados. Por eso. Sería, digamos, muy, muy, muy falso decir que uno piensa que estén habilitados en el fondo de Cuartel Quinto. No por discriminar, pero esto es así. Claro. Creo que hace muchos años que venimos hablando del tema. Sí. Por eso es muy importante charlar con vos. Y bueno, decirle, yo hablo ahora sí. Y después te llamo. Sí, déjame hacerte una pregunta para que después regresamos. Dale. Sobre el tema. Hay un paro en La Plata, porque recién nos cruzamos con algunos remiseros muy preocupados, en donde hay un paro en La Plata producto de las dificultades económicas de la provincia de Buenos Aires que llevan a que no se entreguen las licencias, ¿sí? ¿Qué es lo que tenés para informar vos? Rubén, se está normalizando. Hoy recibimos la licencia de los días 27 y 28 de octubre. de octubre, o sea que estamos en un atraso de 8 días hábiles. ¿La razón cuál es? El paro que vos bien mencionabas, o sea, fue personal de maestrancia que hizo primero, después personal de informática, diversas, digamos, secciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires fueron teniendo paro, lo que hizo atrasar los registros. En un día tuvimos hasta 11 días hábiles atrasados, hoy estamos en 8, y estimamos que están largando un día más, o sea, vienen de 2 días, o sea que en términos de una semana se normalizará. En una semana, y esto aclarado que... Sí. Digamos, todo problema de La Plata, que desgraciadamente lo sufrimos los municipios, que somos los que estamos frente al contribuyente. Por eso, la semana pasada se había agravado la situación y vamos a ir los secretarios de transporte de varios municipios conurbanos a La Plata. Y ahí se empezó a normalizar y empezaron a alargar un doble, digamos, emisión de licencias. Bien, es La Plata, para quien está escuchando la nota con Siburo, es La Plata que entrega las licencias. Es decir, se hace el trámite aquí, se va a La Plata y La Plata... Va a La Plata y va a la Nación también. La Hoy, Plata y la Nación. Está trabada en La Plata, que es el término intermedio. Está trabado en La Plata. Y hay una demora de 8 días. Hábiles. Bien, 8 días hábiles, es decir, toda la semana que viene. Toda la semana que viene sería del lunes... Se va a normalizar... Sí. Lo normal son 3 días hábiles. O sea, tenemos un atraso de 5 días, lo que hace 8 días hábiles en total. Perfecto. Bueno, ya regresamos con la información y bien la tengas, te vamos a convocar, ¿sí? Listo. Sobre cuartel quinto. Bueno, hasta luego. Lo que vamos a preguntar, porque allí está el cartelito y nos preparamos para la tanda de media hora. Si en los barrios, como yo no escuché mal, dijo Siburu, que no suene discriminatorio, pero creo que imposible que en cuartel quinto las remiseras estén habilitadas. ¿Qué otra función cumplen las remiseras? Ya no es de tránsito. Digo, es de tránsito y es de seguridad. ¿O no hay denuncias respecto a que las remiseras son las que trasladan la droga o llevan... Y ya hay una pauta para que lleven a los barrios en donde se vende la droga. ¿No es así? No es público. Por eso cuando volvamos, lo vamos a hablar con Siburu fuera del hecho particular. Pero el dato es... Hay 2 datos respecto a lo que decía Karina y lo que decía el secretario de Transporte. El primero, ese colectivo es un emprendimiento privado. Si quieren ustedes, solidario. 2 mangos por cada pasajero, desde el fondo de los hornos hasta Ruta 24. No hay autorización para que se haga. ¿Por qué? Porque todos los servicios de transporte locales pasan por el Consejo Deliberante, desde ya el Ejecutivo, se aprueba y se construye lo que se llama un piso. Y en la próxima licitación de los pisos deberá la Perlita o la empresa que sea, aún no siendo rentable, brindar el servicio en los hornos. Claro que no pueden esperar permanentemente los vecinos a que la Perlita haga el recorrido. Entonces aparece lo irregular, el emprendimiento privado. Y cuando aparece un emprendimiento privado grande, un colectivo, los que tienen emprendimientos privados ilegales, irregulares, dicen no, nos quita el público. Nos resta capacidad, los usuarios se van a ir en el colectivo. Esto es el territorio, ¿viste que nosotros insistimos? Porque tampoco lo conocemos, ¿eh? Tan solo escuchamos a Karina, que en un momento dijo, la municipalidad está igual que nosotros. No, no está la municipalidad igual que los vecinos, la verdad que no. No va a estar nunca igual. La municipalidad lo que puede decir... Como lo expresó recién Siburu, no creo que estén habilitadas esas remiseras de Roque y de Charlie. De ninguna manera. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Cierran las remiseras. Al otro día abren al lado otra. Y pondrán otro colectivo y lo quemarán. Es una cuestión de fuerza, de poder. Es así como se labura en un barrio. Y así es lo que se vive en un barrio donde surten efecto las amenazas, los vínculos, porque para que exista una trama ilegal y irregular, es imposible pensar que Charlie Roque,

por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Desde una jaula brota un cantar. Es un jilguero, quiere volar. Duraznero y Sinacina señalan la población, comisaría y panteón, cerco de piedra y neblina, la población de Curtina, la plaza con Vienterí, la canchita del Curí, pocas paredes y muros, muchos terrones oscuros, el cantor vino de allí. Este pajarillo no es para adornar a ninguna jaula, sino para volar. Curtina o Tacuarembó. Bueno, está en comunicación telefónica Jorge Rulli. Quiero decirle, no a Jorge, sino al remisero que llamó Charlie, que no es el Charlie de allá de Cuartel Quinto, que ya vamos a leer el mensaje y vamos a interpretar el mensaje. ¿Sí? Y que no hablamos nosotros de cuestiones particulares porque no las conocemos. Si las conociéramos, como el caso de Charlie Roque, hacemos la denuncia de lo que es la amenaza y la utilización del poder sobre familias y mujeres. Si no estamos hablando de todos los remiseros. Pero agradecemos el mensaje, ya lo voy a leer. Está Jorge Rulli en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Día, Bustamante. Uy, aquí andamos. Viste, vos sabés que recién decíamos, a propósito de lo que sucede acá en un barrio de Moreno, en la zona de Cuartel Quinto, la importancia que tiene el territorio y cómo se tiene que trabajar en el territorio y al mismo tiempo cuánto se desconoce el territorio. Dicen, no es necesario estar allí, sino que nos alcance, lo charlamos con un compañero, alcanza hoy con entregar una estadística que le permita a cualquier bien pensante decir que la pobreza está en el 20, el 5 en el 10 y a partir de allí continúa la vida. Y entonces me preguntaba y nos preguntábamos, ¿por dónde pasa la política y qué se perdió de la política? Si la única opción posible que sea comprendida por la clase dirigente es que un partido político catalice cualquier expresión de demanda, de reclamo, de deseo. Sí, cuesta, al común de los argentinos nos cuesta aceptar que gradualmente la política ha dejado de ser lo que era y que en realidad la política hoy no está en los partidos políticos sino en otras formas de expresarse o de manifestarse o de actuar o de organizarse, ¿no? Por eso muchos estamos tratando de hacer una diferencia entre la política y lo político. En realidad todo lo que hacemos nosotros es político, pero no participa de la política porque la política ha sido apropiada por una actitud de negocios. En realidad todo es negocio, ¿no? Todo es negocio, lo vimos el otro día en la Capital Federal a propósito de que Jorge Eduardo Elstein, que necesita o planea hacer una Dubái en Puerto Madero, bueno, obligó a que Macri y Cristina se pusieran de acuerdo a través de ambos bloques, todos levantaron la mano, obediencia debida, y entregaron una serie de espacios públicos a estos grandes empresarios, ¿no? Incluyendo los terrenos de la zona de Juan B. Justo, de la ex bodega Giol, y otros terrenos que, bueno, que van a permitir negocios fabulosos. Es decir, una vez más queda patente, queda manifiesto que la política no es un acto de servicio, sino que hoy es casi un oficio de una casta dirigencial que una vez que entra, y esto lo sabe todo el mundo, una vez que sos concejal no te bajás más. Bueno, algo que lo había trabajado Bernardo Tosi, sí, sobre este personaje que acabas de mencionar, que quiere hacer, efectivamente quiere hacer la Dubái en Capital Federal. Bueno, Elstein también está en el Procrear, ¿sabías? Ajá, sí. Es decir, tiene un costado, fíjate vos, Rulli, que tiene un costado este buen hombre un costado social. Se involucra en el programa de crédito argentino. Bueno, pero porque él es el presidente del Banco Hipotecario. Claro. Entonces, por supuesto, los negocios van con las con las políticas de maquillaje, digamos, ¿no? Bueno, ahí está. Vos sabés que acabas de decir una palabra que, bueno, podemos tomar eso y nosotros como sinónimos acá decimos, bueno, vivimos en una época de ficción, sí, o una época de entretenimiento. Es decir, este hombre puede estar vinculado al procrear y al mismo tiempo lograr que Cristina y Macri se pongan de acuerdo para que desarrolle él como emprendedor urbanístico la Dubái en Capital Federal. Claro, así es. Es decir, están combinados, no es que están desprendidos. Y además no tiene mala imagen. Además no está notoriamente visibilizado por los periódicos, sino que se lo menciona siempre a través de sus empresas. O sea que los periódicos, que en algunos casos, sobre todo en la farándula, pueden poner a luz hasta las mayores intimidades sexuales de las vidas de las parejas, ni siquiera suelen colocar el rostro de estos grandes empresarios, a los que la gente no conoce, a tal punto que te podrías cruzar, claro, con Eduardo Elstein, que tiene 900.000 hectáreas, te podrías cruzar en la calle Florida o en la Plaza de Moreno y no lo reconoces. ¿Entiendes? Porque es interés de él no ser reconocido. Porque es interés de él o de Grobo Copatel o de tantos otros pasar inadvertido, ¿no? Y de tal manera que vos te acordás la frase aquella que le costó la vida a Cabezas cuando le sacó la foto a aquel personaje que le dijo: me mataste. Sí, claro. Porque una foto te liquida. En ese nivel de poder, una foto te liquida, ¿no? O sea, no es la foto, es que te haces visible. Y entonces, un poco es lo que nosotros tratamos de hacer, no sacarle foto a los poderosos, sino lo que tratamos de hacer es visibilizar la trama de la opresión sobre el pueblo argentino. Bueno, ¿no? Pero esto también nos obliga a nosotros, fíjate que, y lo podemos decir a la audiencia, generalmente pautamos lo que vamos a hablar mientras estamos hablando. Sí. ¿No? Y surge, bueno, de lo imprevisible, hacia dónde nos lleva la charla. Elstein, ¿sí? Me dice acá Bernardo, tenía más de un millón de hectáreas. Más de un millón. Y contando más las que tiene en el Cono Sur, ¿eh? Sí, bueno, un millón. Porque tiene muchas en Bolivia, en Santa Cruz. ¿Y a quién apoyó en el año 2008 a la 125, cuando aparece la 125? No, apoyó, claro, apoyó al gobierno, jugó para ambos lados, era íntimo amigo de la mesa de enlace, se entrevistó con Néstor Kirchner en esos días terribles, pero además ahora lo que se sabe es que dos o tres meses antes él fue el que se reunió con Lustó y le sugirió elevar las retenciones. Bueno, o sea que él provocó la crisis. Bueno, y después jugó a ambos lados. Se llama Elstein. Elstein. Elstein. Bueno. Eduardo Elstein. Podemos conseguir una foto de Eduardo. Eduardo Elstein. ¿Sabes por qué? Además, ¿vos sabés que a veces hoy día la colectividad judía tiene sus ha desarrollado una serie de mecanismos autodefensivos, sobre todo a través de sus organismos? Leíamos, por ejemplo, en la DAIA que ellos consideran que uno de los puntos que consideran que constituye antisemitismo es el de hablar de las fortunas de algunos de los miembros de la colectividad. Una uh-huh. cosa realmente inconcebible, ¿no? Claro. Y fíjate lo que le pasó a esta diputada del Legislativo de Buenos Aires, Lubertino. Lubertino. Claro, Lubertino en un momento dado montó en cólera, que parece que en política es lo peor que te puede pasar. Y gritó: nunca pierdas la línea. Claro, saquen sus rosarios y sus kipá de nuestros ovarios. Bueno, imagínate que sacar los rosarios de los ovarios, se lo han dicho a todos los obispos mil veces, no ha pasado nada, lo han escrito en el frente de la catedral, ¿viste? Realmente no pasa nada. La Iglesia Católica en ese sentido no tiene ya el poder coercitivo que pudo tener alguna vez, le han dicho de todo, no pasa nada. Pero decir sacar la kipá de nuestros ovarios, la pobre Lubertino tuvo que pedir perdón en su propio bloque porque estuvieron a punto, Cabandier estuvo a punto de expulsarla. Sí. De expulsarla. Y fue en medio de una discusión con el rabino Goldman, que está en el PRO. ¿Se entiende? O sea, lo que quedó claro para la pobre Lubertina y para toda la gente que estuvo presente es que vos podés pegarle a los rosarios, pero no a la equipa. O sea, acá, entonces, en el tema este de Elstein, yo tuve la ocasión de hablar con gente judía, ¿viste? Pero judíos con otros pensamientos, porque también parte de la colectividad judía en la Argentina tiene una larga historia de compromisos con lo nacional y popular, digamos así, en un sentido extenso, ¿no? Claro. A tal punto que el que escribió el gran libro sobre Eduardo Elstein es Fabián Spolansky, que es un judío que a mí me dijo, mirá, él no es religioso, él usa de la religión para hacer negocios, me lo dijo a mí. Y un tipo muy interesante, ¿no? Ha escrito un libro que fue totalmente comprado por sectores religiosos como la Jabhatut Lubavitch, sacado de las librerías comprándolo. Me lo dijo un librero, dice, mirá, aquí vienen los hombres de negro, estos que usan rulos, y se han llevado 20 libros, dice, me los compran, para que la gente no los pueda leer, ¿no? Imagínate vos, pero es interesante ver que también en la colectividad hay diferentes posiciones, y hay algunas que tienen mucha simpatía por gente como nosotros, ¿no? Que estamos en un pensamiento crítico, en un pensamiento de revalorización, de comprender lo que está pasando, ¿no? Bueno, esto de Elstein anda con kipá. Sí, ¿no? sí, porque él es de la Jabhat Lubavitch. Bueno. La Jabhat Lubavitch es una, dentro del rabinato, digamos, de la iglesia, dentro del judaísmo, es el sector más duro, vendría a ser como el Opus Dei. Ajá. Y es el que tiene la capellanía, este sector tiene la capellanía militar del ejército de Israel. O sea, son los recontraduros. Bueno, Lubertino habrá aprendido entonces, vos decís, parece, ¿no? Que sí. Aprendió si Cavandiela le dijo que la próxima vez lo piense. Mirá cómo llegamos a Elstein. Este Elstein, amigo de Soros en los 90. Así es, sí, bueno, con dinero de Soros, en la época de Menem, compró el banco hipotecario. Y después le devolvió, porque es muy correcto, imagínate, le devolvió el dinero a Soros con la plata de la gente del banco, de nosotros. Con nuestra plata. O sea, esto, sí. Yo hablaba con un paisano ahí en la zona de Once, que le suelo comprar telas, un tipo realmente extraordinario, Y que sabe mucho de esto, y me dio la impresión que muchos en el barrio de Once saben quién es Elstein. Claro. Y me decía, mirá, él no solo eso, me decía, ha comprado cantidad de empresas, es un experto en comprar sin plata. Yo digo, ¿por qué no me explica cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se llamaba el tipo que compró Repsol sin plata? Sí, claro, bueno, Eskenazi. Bueno, Eskenazi, no, hay muchos que compran sin plata. Sí, claro, porque te apropias del paquete accionario. Claro. A veces diluyendo, vos tenés un pequeño paquete, lo diluís. Él me explicaba, este hombre de Once, dice, él baja las acciones, las multiplica, vende y luego vuelve a concentrarlas. No sé, me explicó en un momento de cómo te podés quedar con una empresa sin poner un peso, una cosa de locos. Jorge, sobre todo porque el Estado te lo permite. ¿Vos sabés si Elstein llevó a Timerman a la Cancillería? Porque es un hombre con fuertes contactos en Nueva York. Y puede ser, sí. Es un hombre con muy fuertes contactos. Él es uno de los miembros prominentes del Consejo Judío Mundial. Y dentro de la colectividad, por ejemplo, sé que las políticas de Elstein, que han, por ejemplo, fortalecido el nexo de la Argentina con Irán, esta negociación absurda que ha iniciado la Argentina, que parece más que estuviera haciendo un mandado para Obama que otra cosa, ¿no? Porque no se sabe qué puede pasar de esa negociación con Irán en un tercer país, y que yo supongo que si Estados Unidos tiene estrategias complejas, le debe interesar que quien tenga la relación con Irán sea la Argentina y no Venezuela. Claro. ¿Comprende? O sea, es más previsible, porque la Argentina está manejada. En cambio, el loco Chávez no tanto, puede salir pato gallareta. Entonces me parece que si hay un manejo allí es ese, ¿no? Ocupar un lugar, el lugar es preferible que esté Delía, ¿no? O que esté Timerman en la relación con Irán, y no que esté Chávez, ¿no? De parte de América Latina. Digamos, me parece que ese puede ser el juego, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, un sector importante de la colectividad judía que está contra esta política son las víctimas, son los familiares de las víctimas de la AMIA. Claro. Que después que la última lista que aspiraba a la elección interna en la DAIA se pasó al kirchnerismo abierto, creo que los familiares han quedado bastante solos, ¿no? Bastante, bastante solos, me temo. ¿Te temes? Sí, sí, sí, pues, sí, porque en la colectividad ha primado... Y si hay una política, ¿cómo te diría? El asistencialismo cubre todos los aspectos, ¿viste? ¿Cómo es? Compra sectores, los gana, los seduce. Sí, además los compra bajo el criterio que es difícil que esa causa prospere y que exista justicia. Es muy claro, difícil. También, sí, entonces, claro, el escepticismo juega claro, para el gobierno, ¿no? Esperamos tanto tiempo, bueno, viene un gobierno que nos ofrece una caricia, nos da un programa, nos abre las puertas de Canal 7, nos mima un poco, hace lo que... Yo coincido con vos, que me parece muy claro el manejo de Obama, aunque ayer charlando con algunos diputados que viajaron a las elecciones de Estados Unidos, por lo menos uno nos decía, no nos tienen ni en cuenta ya. Uh-huh. Es decir, la Argentina no existe, no está en agenda. Salvo los intereses de Estados Unidos, que pueden ser estos de... Estos, claro. Estos que vos estás señalando, que efectivamente... Que sería una manera también de ganarse un lugarcito, ¿no? Es mucho más confiable Argentina que Venezuela, con el loco Chávez. Claro, probablemente. Evidentemente. Jorge, gracias. Gracias a vos, un abrazo. Si lo vemos a Elstein, le decimos algo. Bueno, dale saludos míos. Dale, un abrazo. ¿Cómo llegamos? Porque yo digo Elstein, no, está mal pronunciado, es Elstein. Es así, castellanizado, ¿sí? Porque es argentino, es bien argentino. La idea de charlar con Jorge no fue esta. Deriva de los 11 proyectos que aprobó la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Cabandier habló con Ritondo y Ritondo habló con Cabandier, y Lubertino pasó un segundo plano, y se votaron 11 proyectos donde está, ¿quién? Elstein. Y si ustedes buscan las crónicas respecto a los emprendimientos urbanísticos, no solamente va a encontrar que Macri es uno de los que fomenta los emprendimientos urbanísticos, sino que la presidenta de la Nación ha dicho, en el momento de explicar el polo audiovisual en la isla de Marchi, que es el momento de abrir la cabeza para los desarrolladores urbanísticos. Y si uno mira un poco más y escucha lo que estamos haciendo en este programa desde hace varios días con la ley de justo acceso al hábitat, al primero que se le consultó para saber si estaba de acuerdo con una ley cuyo nombre es Ley de Justo Acceso al Hábitat, es al señor Constantini, que es el mega emprendedor de Nordelta en el Tigre, amigo de Sergio Massa. No sé si es claro. Es un negocio. Es un extraordinario negocio. ¿Sí? Es el dueño de Puerto Madero. ¿Sí? Y de varios shoppings. Y es el dueño del hipotecario. No sé si comprenden que el objetivo que intentamos, y no sé si este año lo hemos hecho en la magnitud que deseábamos, es sí, además, por cierto, de la sociedad rural, de la oligarquía de Mañeto, de los esbirros de Mañeto, además de estos, grupos que siempre han sido condenados, está Elstein, Grobocopatel. Y hay más que de acá a fin de año, por lo menos, de Elstein te queda claro quién es. Vos decís Puerto Madero, Elstein. Banco Hipotecario, Elstein. La Dubái en Capital Federal, Elstein. Lobby en Estados Unidos, para fortalecer los vínculos y los negocios, Elstein. 1,000,000 hectáreas en todo el país. ¿Sí? Elstein, decime. En Latinoamérica, Bolivia, Brasil. Es el país de Elstein, la región, y se desarrolla. Es muy amigo de Grobocopatel. Y es un hombre de la comunidad judía. Es amigo de Timerman en el sionismo que ambos profesan. Y nosotros nos tenemos que ir a la tanda. De la hora y ya venimos.

como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telan se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Vamos a meter en una cuestión de ingeniería política y jurídica, que aun cuando caigamos en tecnicismo, ya va a venir Bernardo Tosi al micrófono para que podamos comprender cómo funcionan ciertas covachas del poder, de qué manera la clase dirigente política trabaja para brindar protección, justicia a aquellos justiciables que han violado la ley, que desconocieron su mandato y que hicieron uso arbitrario del mismo. Uno de los salvados el año pasado fue el doctor Radrizzani. Y uno de los salvados, y no lo podemos chequear ahora, estamos intentando comunicarnos con el senador Aníbal Acef, pero ayer uno de los salvados fue el ex fiscal Chiminelli de la UFI número 8 de Moreno. Y fuimos a La Plata a buscar esa información. De hecho, ayer, a partir de las 15 horas, se reunió el jurado de enjuiciamiento, que lo compone el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hay representantes del Colegio de Abogados, 6. Bueno, ya va a venir Bernardo y va a explicar cómo se compone ese jurado de enjuiciamiento, que ayer, por segunda vez, era la segunda reunión que tenían para analizar la elevación que había hecho la procuradora Falvo pidiendo la destitución de Chiminelli por una causa del año 2007, que después te vamos a contar a grosso modo qué tenía esa causa y qué tiene esa causa, que llevó a un cruce verbal y también taquigráfico del ex fiscal Chiminelli, que hoy es fiscal de juicio en Mercedes, con la actual fiscal Pontecorvo y el actual fiscal Lorenzo. Sí tiene que ver con una causa de extorsión y narcotráfico. La semana pasada se aprobó en forma unánime la modificación de la ley de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la justicia. Hablamos con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Carlos Fernández, que nos decía lo siguiente a propósito de esa modificación, que insisto, tuvo el voto unánime. Todos los presentes en Cámara aprobaron la iniciativa que formuló la actual presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, la senadora Fioramonti. Esto decía Fernández. Un cuerpo colegiado en el mundo que te tenga buena imagen respecto al trabajo. No es así cuando uno analiza las imágenes de los legisladores, pero los cuerpos en general, colegiados no, en general no tienen buena imagen. Porque justamente está esta dificultad, digamos, comprender a veces en qué afecta mi vida cotidiana a una ley que una cuestión pareciera estratosfera, digamos, con lo que me pasa cotidianamente. ¿Qué puede afectar la vida cotidiana de los bonaerenses, la modificación de la ley de enjuiciamiento a magistrados y funcionarios del Poder Judicial? Nada menos que la posibilidad de que esté libre o no. Usted fíjese si los jueces no tuvieran un mecanismo que los juzgara. Serían casi semidiosis, que podrían hacer lo que quieren con la vida de las personas. Digo, la realidad es que uno le otorga una facultad discrecional muy alta a un juez, ajustado a una regla que es la ley, pero se transforma casi en dueño y señor, de la libertad, de los bienes, de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la modificación, senador Fernández, se aplicó sobre lo que estaba normado? Lo que estaba establecido, digamos, respecto a lo que estaba normado, se plantearon modificaciones, se acortaron los plazos. Muchas veces había procesos de un enjuiciamiento o magistrado que duraba demasiado en el tiempo, o sea, se han acortado los plazos. No es lógico que alguien que además tenga que impartir justicia, o quien esté sometido a justamente la imposición de justicia, tenga en el medio un interregno muy prolongado entre un juez acusado y la cuestión sin resolver. Debe resolverse en un plazo razonable y acotado. También se estableció la posibilidad de apartar al juez del juzgado en el caso de que prima facie aparezcan elementos muy fuertes que hagan a su culpabilidad, que pudieran atentar contra el mismo proceso o que pusieran en riesgo la imparcialidad de la justicia que tiene que impartir. Obviamente, aparta de todas las causas. La parte del juzgado. Del juzgado. Lo que pasa es que está planteado con un sentido absolutamente restrictivo, porque si no esto también es una herramienta muy peligrosa puesta en manos de la política, exclusivamente, digamos. En esto hay que ser lo suficientemente cuidadoso para establecer el adecuado equilibrio entre estas cuestiones. Que no se transformen en semidioses los otros. Así es. Bueno, parte de esto es lo que estamos viendo hoy a nivel nacional. Agilizar los pasos procesales, incorporar el apartamiento preventivo de los funcionarios judiciales sospechados y ordenar y hacer más armónico el conjunto normativo. La arquitectura no se modifica y ya va a venir Bernardo a contar de qué trata la arquitectura jurídica política para enjuiciar a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, ¿sí? Y esto es muy importante, por lo menos para comprenderlo, y después les vamos a pedir máxima atención de lo que es la arquitectura, porque cualquier ciudadano puede hacer una presentación sin abogado, siempre y cuando lleve todas las pruebas. De hecho, en la mayoría de los casos, si cualquier ciudadano va a La Plata y presenta una denuncia, si no lleva todas las pruebas, generalmente es desechada la denuncia. Existe, pero no existe. Esta es la arquitectura, ¿sí? Las modificaciones son las que te leí, la segunda parte de Fernández es esta. No, en términos generales no, pero en definitiva lo que estamos hablando es de república. Estamos hablando de división de poderes y control de un poder sobre otro. Digamos, de judicial sobre el legislativo y sobre el ejecutivo, del legislativo sobre los otros dos y del ejecutivo en toda esta cuestión. Digamos, por eso se trata de equilibrios. Cuando ese equilibrio se rompe, se generan, a mi juicio, distorsiones graves que afectan la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y esta modificación, insisto, senador, ¿tiende a ese equilibrio? Es decir, ¿la modificación está bajo la observación que había demasiado desequilibrio, que había arbitrariedad, o la suma de un poder público que tenía el juez para actuar sobre la vida de aquellos que tenía que fallar? Es una, a mi juicio, es una modificación que sí guardó equilibrio, que era necesaria, implementó modernización en una legislación que había que modificar, contó con el beneplácito, unanimidad de la Cámara de Senadores, consultamos, inclusive tuvo la deferencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de reunirse con las comisiones del Senado y expresar su opinión a título personal, pero muy valiosa porque es muy rica desde el punto de vista académico. Digamos, me parece que se escucharon muchas voces y se tomó una decisión adecuada. De hecho, contó con mi voto favorable a esa modificación. Voy a hacer una pregunta antes de Consejo de la Magistratura, porque es lo que se va a trabajar mañana. A propósito de lo que se dice de la igualdad ante la ley de todos, y creo que en la práctica de ninguna manera, es decir, no todos somos iguales ante la ley, inclusive la ley no se aplica igual para todos en absoluto. Aun cuando basta con mirar quiénes están en la por eso, uno mira quién están, quiénes son las personas detenidas, y ahí hay una muestra de qué es la política o cómo actúa la política. En el caso de que un juez X, falvo, emite opinión favorable para la destitución, viene al Senado, el Senado analiza, dictamina por la positiva de lo que pedía la procuradora. ¿Ese juez va preso o lo que se está auscultando fue la función del juez, no la acción, sino su carácter de funcionario público que no supo administrar justicia? Pequeña corrección. Digamos, se hace la acusación, hay una comisión de enjuiciamiento de magistrados, no es el Senado, la integran sí legisladores. De los legisladores, abogados de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, hace un sorteo. Esas personas integran el jury de enjuiciamiento. Esa comisión, de alguna manera... Una bicameral, entonces. Una bicameral. Esa comisión, de alguna manera, es la que analiza si corresponde o no corresponde avanzar en el proceso. Está la acusación y esa comisión determina si corresponde avanzar o no avanzar en el proceso. Si dictamina que corresponde, existe una Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, avanza ese proceso que puede terminar con la destitución o no del juez. Si surgen en la investigación delitos dolosos o, digamos, hechos penales, bueno, se lo acusa frente a un juez penal y se hace el proceso con la debida defensa. Porque puede ser que existan funcionamiento defectuoso de juzgado por otras razones que no sean delictivas, digamos. Entonces, lo que corresponde es la separación, pero no un juzgamiento desde el punto de vista penal. Lo que estamos hablando, de lo que intentamos ampliarlo ahora, son juicios políticos, no son juicios penales. Y lo que estamos intentando hacer es demostrar cómo se protege una corporación con otra corporación. A ver, rápidamente, hoy el doctor Ciminelli, que fue fiscal de la UFI número 8 y que tuvo participación activa en lo que fue el esclarecimiento del crimen del pibe del ciber, ¿sí? Lo recordarán ustedes, Franco Campegui, y también tuvo una activa participación en la liberación de Patricia Nine, lo que lo llevó a ser el fiscal de Moreno, es que la doctora María del Carmen Falvo, procuradora general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pidió la separación del cargo y la destitución por considerar que Ciminelli incumplió en los deberes a su cargo, que tuvo mal desempeño y graves irregularidades de procedimiento. ¿Sí? Esto se inicia a través de la Instrucción Penal Preparatoria 226.082, donde se le imputa la comisión de delitos de acción pública cometidos entre los días 27 y 28 de agosto de 2007 en la UFI de Moreno, número 8, Departamento Judicial Mercedes. El 27 de agosto se presentó ante el fiscal Ciminelli en la mesa de entrada de la Oficina de Denuncias de Moreno y le solicitó a la encargada de recibir las denuncias, la señora Ceresoli, que acudiera a su oficina de inmediato. Cuando esta lo hizo, allí estaba Ciminelli junto a dos funcionarios de la policía bonaerense, que se identificaron como Diego Martínez y Héctor Ariel Libidisky. El último siempre estaba junto al fiscal y respecto de Martínez, Ciminelli dijo que estaba siendo intimidado, que lo habían tiroteado y que sospechaban que las amenazas provenían de personas que comercializaban drogas. Expresa la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que el ahora ex funcionario policial Diego Martínez, con otros imputados que revestían su misma calidad, es decir, eran policías, Jorge Feijó, Cristian Fernández y Mario Rigamonti, al momento en que sucedieron los hechos del comienzo de la historia, estaban procesados en la causa mencionada como autores del delito de extorsión. Tanto es así que al día siguiente de la falsa denuncia que realiza Martínez ante Ciminelli, ¿sí?, fue requerida la detención de Martínez, como la de Feijó. Agrega Falvo que actualmente Martínez está detenido con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz, mientras que Feijó, Fernández y Rigamonti están prófugos. ¿Qué hacían estos policías? ¿Qué intentaron hacer estos policías? Extorsionar, ¿sí?, a el señor Rato, que es propietario de una funeraria, de un servicio funerario. Lo extorsionaban ante la posibilidad o elemento cierto que al rato tuviera alguna vinculación con el narcotráfico o consumiera estupefacientes. Esta es la extorsión. ¿Por qué se libra el juicio, se intenta destituirlo a Chiminelli, algo que no ocurrió ayer, porque consideran que en el momento de tomar la denuncia Chiminelli ya no estaba de turno, sino que le correspondía a la doctora Pontecorvo, y Chiminelli, aún no estando de turno, argumenta que en los días previos a dejar el turno, es decir, en la semana que él era competente, se presentó Martínez en varias oportunidades y por razones particulares Chiminelli no le puede tomar la denuncia. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a decir Bernardo Tosi, cómo es la arquitectura, cómo funciona esto, cómo se llega al juicio del día de ayer, en donde por segunda vez, insisto, se reúnen quienes integran ese juicio, ese jurado, y que, bueno, ayer definitivamente quedó ni siquiera absuelto, sobreseído queda Chiminelli en el día de ayer. Pero hay varias instancias. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Bueno, ¿cómo es esta historia de la arquitectura política jurídica que la desconocemos por completo, te digo, ¿eh? Bueno, si querés bajamos la cortina, así sale mejor. Ahí está. Dale. Básicamente está claramente separado, cosa que no sucede en el ámbito nacional. En el ámbito de la provincia está claramente separado lo que es la designación de jueces, que está a cargo del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, está separado de lo que es el enjuiciamiento político de los funcionarios judiciales. Eso está a cargo de otros cuerpos que tienen que ver con este enjuiciamiento, que básicamente es el jurado de enjuiciamiento, que es el jury, que se organiza para llevar adelante una acusación concreta, en este caso al fiscal Chiminelli, y por otro lado está la Secretaría Permanente, que es la que recepta las denuncias que se realizan, ve que esté bien conformada, que tenga un cuerpo probatorio, que estén bien documentados, que tengan un ajuste formal a la ley, y llama al presidente de la Corte Suprema, que es el que va a presidir todos los juris de enjuiciamiento, los preside el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y al presidente de la Cámara de Senadores. Estos dos funcionarios se ocupan de sortear, por un lado, los abogados que van a conformar el jury, y por otro lado a los legisladores, tanto senadores como diputados de la provincia, que también sean abogados. Hay una lista conformada previamente por el presidente del Senado que tiene en esta lista los legisladores que son abogados. Para formar parte de este jury tienen que ser abogados. En el caso que estamos evaluando, y tiene importancia por las intervenciones de Chiminelli como fiscal, insisto, hoy es fiscal de juicio en Mercedes, Chiminelli no fue apartado de su cargo. Esto que leíamos recién, que es la modificación a la ley de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la justicia, ninguna ley es retroactiva, así que bueno, en todo caso salió sobreseído ayer Chiminelli. Quien eleva la petición para que sea destituido Chiminelli es Falvo. ¿Ese pedido pasa por la Secretaría de Enjuiciamiento? Hay una secretaría permanente. Es la secretaría permanente. La secretaría permanente que actúa como secretario de los él o los jurados de enjuiciamiento que pueden conformarse. Nos comentaban en el día de ayer que había en este momento dos jurados distintos enjuiciando a dos funcionarios distintos. Uno de estos jurados se encargaba del caso de Chiminelli. La secretaría permanente de enjuiciamiento lo que hace es receptar, actúa como mesa de entrada de las denuncias y verifican que estén bien formuladas. Hay dos actores fundamentales y principales en las denuncias, que son las procuradurías, en este caso Falvo, y sí, por otro lado la Corte Suprema. La Corte Suprema se encarga de los jueces. Si han sancionado o han recibido denuncias de jueces, esto es lo que eleva la Corte Suprema. Y por otro lado, lo mismo en el caso de los fiscales, Falvo. En el caso de los fiscales y los defensores, ¿no? El Ministerio Público se encarga Falvo. Bien. Si recibe denuncias o ha sido sancionado reiteradas veces un funcionario del Ministerio Público. Correcto. Yo decía recién, y me parece importante explicarlo, que cualquier ciudadano puede ir a La Plata y formular una denuncia, pero tiene que llevar todas las pruebas. ¿Por dónde ingresa? ¿Por dónde ingresa? ¿Ingresa por la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento? ¿Ingresa por otra comisión que es bicameral? Si bien la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento puede recibir denuncias de cualquiera... Porque es una mesa de entradas. Exactamente. De cualquiera con un patrocinio letrado. Sí. No de cualquier persona de a pie, sino que tiene que tener un abogado que lleve adelante la causa. Sin embargo, es lo más usual es que directamente la Secretaría acepte las denuncias, que es usualmente por donde se hacen, de tres cuerpos. Uno, los dos que ya dijimos, ¿no? El presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en relación a los jueces y la Procuraduría en relación al Ministerio Público, fiscales y defensores. Por otro lado, recibe también denuncias por parte de una comisión bicameral que está integrada por legisladores, senadores y diputados que no son abogados, en relación a la diferencia que tiene con la posibilidad que tienen los legisladores de participar, la diferencia que tiene en relación al jury de enjuiciamiento. Esta comisión bicameral, que también, obviamente, como todas las comisiones, es permanente, como todas las comisiones de la legislatura, y recepta demandas de todo tipo, ¿no? De particulares, con acompañamiento letrado o no, de ONGs, digamos, de público en general. Esa comisión puede recibir una denuncia contra un abogado, por ejemplo. En realidad, los enjuiciamientos tienen que ver con enjuiciamientos de funcionarios. Sí, sí, sí, sí. Sí. ¿No? De funcionarios pueden recibir una denuncia patrocinada por un abogado o no. Lo que sí hace la comisión es ver que esa denuncia es plausible, tiene algún suelo un suelo fértil de la denuncia, sí. Exactamente. Si es admisible, ¿no? Y esta la eleva a la Secretaría Permanente, que convoca, porque una de las atribuciones y deberes de esta Secretaría es dar conocimiento, hacer saber al presidente de la Corte Suprema y al presidente del Senado que hay una denuncia en curso, para que convoque a un jurado de enjuiciamiento con lo que estábamos comentando, ¿no? Que se hace un sorteo. Uh-huh. Se eligen cinco titulares y un suplente, por el lado de los abogados y por el lado de los legisladores abogados. Uh-huh. Se sortean cinco titulares y un suplente, y dos suplentes. El número que tiene que haber son 11. Son 11 integrantes. Y bueno, puede actuar con el quórum, digamos, se consigue con la mitad más uno. El jury de enjuiciamiento puede llevar adelante todo un proceso solo con la presencia de la mitad más uno, y decide por simple mayoría de los presentes. O sea, puede haber seis presentes y con tres votos a favor, con el desempate del presidente, pueden decidir. Si es un fallo condenatorio, este fallo necesita la mayoría de todos los presentes. Bien. De todos los que integran. De todos, o sea, los que integran el jury. Si son seis, tienen que votar los seis. Bien, y si son ocho, los ocho, y si están los once, los once. En el caso potencial, es la última pregunta, en el caso potencial que en el día de ayer se observara que todas las denuncias contra Chiminelli eran concretas, eran demostrables, eran comprobables, ¿qué pasaba? En ese caso lo que se hace es abrir un expediente, la causa entra digamos, en proceso de instrucción. Una de las atribuciones que tiene digamos, de las funciones que tiene la Secretaría Permanente, es ser el representante del jury de enjuiciamiento ante el poder ejecutivo, el poder judicial y tener relaciones con, por ejemplo, la policía judicial para llevar adelante las acciones necesarias para recabar información y pruebas. Entonces, por un lado, es lo que empieza a hacer el jury de enjuiciamiento, es decir, convocar y tomar declaraciones a los implicados con el apoyo de la Secretaría Permanente, que tiene un cuerpo de instructores, que son los encargados de llevar adelante todos estos enjuiciamientos. Por eso, ayer, si se lo destituía del cargo, no es la declaración de culpabilidad de Chiminelli. No. Se lo aparta del cargo por el tiempo que dure el juicio hasta que se emita la sanción, se sancione, digamos, el fallo, sí, que puede ser absolutorio o culpable. Que es lo que emite finalmente el jury de enjuiciamiento. En todo este proceso hay, por supuesto, una debida defensa por parte del magistrado o del fiscal o defensor que está siendo acusado, y bueno, y la parte acusatoria, en este caso Falvo, o sea, la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, tiene que llevar adelante la acusación. Tiene que intervenir como acusador. Si lo hubiera elevado el presidente de la Corte Suprema, se encarga la Corte Suprema, y si lo hubiera elevado la comisión bicameral de enjuiciamiento, lo llevaría y llevaría adelante la parte acusatoria, la acción acusatoria del magistrado o del fiscal o defensor. En este caso sería Falvo. Entonces, si el jury de enjuiciamiento hubiera aceptado, hubiera dicho que era admisible y que tenía un suelo de verdad esta acusación, se hubiera abierto el juicio propiamente dicho. Gracias, Bernardo. Esto empezó en el año 2007. 5 años pasaron. Por eso la modificación del acortamiento de los plazos no solamente tiene que ver con lo que acaba de decir Bernardo, sino que la composición de los jurados de enjuiciamiento se pueden modificar. ¿Saben por qué se modifican? Porque como las cámaras se renuevan cada 2 años, ¿sí? Y al renovarse cada 2 años, el senador Aceff, vamos a poner un ejemplo, culmina su mandato el próximo año. Él está en el jury de enjuiciamiento, el jurado de enjuiciamiento. Finaliza su mandato. Él ya no está en ese jurado porque se va. Viene otro, y otro dice, yo quiero saber un poco más, para poder dar mi voto positivo o negativo en cuanto a admisibilidad. Y así se extiende eternamente mientras fiscales y defensores cumplen su función. Esta es la razón, me parece, ¿no? Hay algunos plazos que están determinados por la ley, pero en definitiva no le pone un plazo al juicio en sí. Hay plazos, por ejemplo, en los casos de cuánto tiempo tiene que demorar para que el presidente del Senado y el presidente de la Corte Suprema convoquen por sorteo al jury de enjuiciamiento, el tiempo que tienen que presentarse la defensa y la acusación para presentar las pruebas, o sea, todo eso está arreglado. Ahora, el proceso en general no tiene límites de tiempo, incluso en las modificaciones que se han hecho. Muy bien. Sobre el particular, y cerramos con esto y vamos a la... Sí. Una cosita importante que me gustaría resaltar es que el jury de enjuiciamiento y todo este andamiaje, lo que hace, que vos bien lo señalabas anteriormente, es un juicio político. Si hubiera algún delito, esto es parte, le corresponde a la justicia penal. Lo que hace en definitiva el jury de enjuiciamiento, si hubiera un delito penal, es simplemente separarlo de la causa para que pueda ser enjuiciado como un ciudadano de a pie. Exactamente. Ahí está. Hay la posibilidad de que el jury de enjuiciamiento no vea que haya un delito penal, pero que sí hay, digamos, incapacidad del funcionario de ejercer la magistratura, razón por la cual simplemente se lo aparta del cargo, prohibiéndole, por supuesto, volver a cumplir la función, pero sin abrírsele una causa penal. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que el jury de enjuiciamiento intervenga cuando un magistrado o un defensor o fiscal es acusado o se ve involucrado en una causa penal que no está relacionada directamente con su función. Uh-huh. Entonces, un juez que tiene una causa en la cual aparece un fiscal, un defensor o un juez, no puede proceder, por la inmunidad que estos funcionarios tienen que solicitar y tienen que hacer intervenir a un jury de enjuiciamiento para que sea destituido y poder continuar así con la causa. Correcto, bueno... Que no es el caso de Chiminelli. No es el caso de Chiminelli. El caso de Chiminelli, por último, y ya tenemos la tanda preparada, la causa es iniciada por Alberto Ratto Morelli ante la Fiscalía General de Mercedes, e imputa a los oficiales Martínez y Feijó de extorsionar a su hermano, Mario Ratto Morelli, exigiéndole la entrega de 20.000 pesos para evitar una investigación por los delitos de tenencia de estupefacientes y falsedad de documentos para acreditar la identidad de las personas. ¿Qué es lo que denuncia Falvo? ¿Y por qué pedía la destitución de Chiminelli? Porque entendió que al modificarse la fecha de ingreso de la IPP, Chiminelli estaba dando protección a tres policías que intentaron extorsionar al señor Ratto. ¿Sí? Esta es la cuestión para traducirlo en un lenguaje mucho más común. Al tiempo que Chiminelli dice que le toma la denuncia porque a Martínez le habían querido balear el auto o intentaron balearlo. Y estaba detrás Martínez, el policía, de algunas pesquisas para determinar una red de corrupción y narcotráfico. Son denuncias cruzadas. Bueno, ayer Chiminelli fue salvado, ¿no? Sobreseído. Sigue estando en la justicia. Tanda de media hora. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Los oyentes estuvieron llamando al 1561-540359, no pudimos atenderlo porque estamos hablando los dos, lo pueden hacer ahora. Un mensaje que llegó a remisero de acá del centro de Moreno, no todos llevan drogas. Desde ya, no fue eso lo que nosotros expresamos, y estamos refiriéndonos a lo que ocurre en Cuartel Quinto, en el barrio Los Hornos, donde dos remiseros, Charlie y Roque, son los que definen si las familias que habitan ese asentamiento pueden tener la posibilidad de contratar a un colectivo que los lleve desde el fondo de Los Hornos hasta la Ruta 24 y allí tener conexión con las escuelas y las unidades sanitarias o donde sea. Ok, y antes de la finalización del programa vamos a tomar contacto nuevamente con el Secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno para que nos diga, ya adelantó algo, no hay posibilidad alguna que Charlie y Roque sean remiseras habilitadas en Cuartel Quinto. Entonces, son todos irregulares y se define por poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más conexión? Y sobre todo con la policía. Sí, y lo decimos por haber visto la forma de venta de lotes y terrenos en Cuartel Quinto, allí pegado a los hornos. Dice, hay gente que lo intentaba hacer, Charlie, en el mensaje, habilitados o no, y en esto hay una plena coincidencia, no hay gente, hay gente que necesita porque la Perlita da un servicio deficiente o no da el servicio que debería. Bueno, sobre esto, a nuestro estimado amigo Charlie, remisero acá del centro, lo que dijo Siburo es que debería la Perlita prestar un servicio por la calle Portugal hacia el fondo de los hornos y también el barrio Eucaliptus, y todavía la Perlita no lo hizo. Y no creo que lo vaya a hacer porque finaliza la adjudicación de los pisos este año y será el próximo año en donde se deba discutir esto. Mientras tanto, ¿qué hacen los vecinos? A pata se van. Hacen 30 cuadras a pie desde el fondo de los hornos hasta la ruta 24. Cuando no hay presencia del Estado, que es tan habitual que dicen hay presencia del Estado, cuando no hay presencia del Estado, los que tienen más contacto son los que ganan e imponen todas las condiciones. Están aquí Coco, Julia y Alejandra. Julia es la mamá de Christopher y Alejandra es la mamá de Gabriel Aquino. Son dos chicos de Moreno que fueron asesinados en manos de la policía. Y está Juan Ledesma, Coco, que es de Correpi. Mañana se va a hacer la presentación del informe anual de la situación represiva, presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 a 2012. ¿Sí? La invitación es para mañana a las 18 horas en la Plaza de Mayo. Bueno, Julia, te escucho. Bueno, buenos días. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy la mamá de Christopher Damián Torres, fusilado por Luis Oscar Ayunta, el teniente del Grupo GADA, departamental Moreno, en el barrio La Victoria. Este milico aduce que tuvo un enfrentamiento con mi hijo. En el 2010 lo llevamos a juicio, donde en el juicio, gracias al testimonio de los vecinos y todos los que dejaron de tenerle miedo a la policía para que, entre comillas, se pueda hacer justicia por Christopher, surgió un dato muy importante, que este milico, como yo supe de un primer momento, nunca tuvo un enfrentamiento con mi hijo. Se paró el juicio, todo, porque los jueces, la gendarmería y todo avalaron la mentira que se hizo en la reconstrucción del hecho, que en ese momento Ayunta, su hermano y Pérez habían dicho que había sido un enfrentamiento. Los jueces del Tribunal de lo Criminal 2 de Mercedes, La Roque, Perrondo y Vasqui, le dan una condena de 12 años de prisión en suspenso a Ayunta, siendo que se comprobó que él lo fusiló a mi hijo por la espalda, y con la excusa de que tuvo un apego a la causa, que nunca se negó a presentarse, que siempre estuvo dispuesto ante el tribunal. Así que el otro día lo escuchaba a Parrilli, que decía que las comisarías no tienen dos puertas, que tienen una sola puerta. Lamentablemente me parece que para él solo tiene una sola puerta, porque para nosotros los luchadores, los pobres, a los que nos matan los hijos, sí hay dos puertas. Una puerta por donde nosotros salimos sin justicia y la otra puerta donde estos asesinos hijos de puta salen sin pagar los delitos que cometen. Alejandra, sí, lo de Gabriel, y se dio, me acuerdo, que se dio, creo que fue a los pocos días, una semana después del asesinato de Nicolás Castillo acá. ¿Sí? Sí, y mirá que tiene de común lo de Gabriel. Gabriel era testigo de la causa de Christopher. Sí, sí, bueno, ¿eh? Alejandra me lo contaba. Lo traigo lo de Nicolás, porque todavía no está claro si los chicos que están detenidos por el crimen de Nicolás Castillo, que ocurrió aquí a metros de la radio, son los que mataron a Nicolás. ¿No? De esto nadie habla. Tampoco se habla, y aprovecho para decirlo, sobre la persona detenida que se lo acusa como responsable del crimen del compañero camionero. Todos dicen que no está claro, pero está detenido. Y Mariano Hues habló de Nicolás Castillo por la movilización que se hizo, este chico de Paso de Rey, pero nadie hizo mención al asesinato de Gabriel, que ocurrió después, fue el 20 de julio, el Día del Amigo. ¿Sí? Y nosotros lo pusimos en eje para que se pueda ver cómo la diferencia existe en el discurso, en el concepto, en el reconocimiento, en el derecho a la justicia y en la condena previa. Porque la mierda de Crónica, al día siguiente del asesinato de Gabriel, dijo un maleante abatido en Moreno. Punto, se terminó. Nadie más preguntó. Bueno, nosotros la conocimos a Alejandra, está aquí en la mesa. ¿Qué representa para vos lo de mañana? Bueno, estás con Julia, que te acompañó dolorosamente, son experiencias que se van compartiendo, pero ¿qué significado tiene esto que vas a vivir mañana? Acércate al micrófono, por favor. Y para mí lo de mañana tiene mucha expectativa, esperanza de que se pueda hacer justicia y de que se haga justicia para todos los chicos que fueron abatidos por la policía, ¿no? Uh-huh. El policía que mató a Gabriel, que es uno de la federal. Sí, policía federal. ¿El nombre? Mario Rubén Velázquez. Mario Rubén Velázquez. ¿Sigue prestando servicio? Sigue prestando servicio, sí. Nunca declaró en fiscalía hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la causa? Homicidio. Homicidio, sí. Homicidio. Homicidio en ocasión de defensa. No, homicidio. Sí. Homicidio. Homicidio. Ah, homicidio. Y el tipo sigue, el tipo no solamente sigue libre, sino que labura en la federal. Sí, sí. ¿Cuál es el fiscal de la causa? Miras. Fiscal Miras. ¿Pudiste hablar con él? Sí, creo que sí. ¿Pudiste hablar con él? Hasta el día de hoy no. Fui dos o tres veces a la fiscalía, pero no, siempre está ocupado o no puede. ¿Tenés abogados? Sí, de Correpi. De Correpi. ¿Y los abogados tampoco pueden hablar con el fiscal? El abogado fue la otra vez a ver la causa y bueno, había llegado el informe de las pericias y todo eso, pero no había podido hablar con el fiscal, porque estaba en una audiencia. ¿Y qué hacer en estas situaciones? Bueno, a Juan le pregunto, a ver. Además de la, se está haciendo una denuncia, se están haciendo muchas denuncias, es decir, el aparato represivo es este. Bien, sí. Justicia no hay. Es más, si vas al Tribunal Criminal Oral número 2 de Mercedes, es un tribunal sacapresos. Y allí está la causa de Checho Casal. Sí. Así que yo espero que salga en libertad quien asesinó a Checho Casal, que también es uno de la federal, me parece. Sí, sí, es de la federal. Es de la federal. Bueno, lo que pasa que, si no hay justicia, hay escrache. Sí, ¿es así? Sí. Principalmente lo que charlamos siempre cuando nos reunimos con los familiares es cómo hacemos público el caso, más allá de que los medios generalmente sabemos cómo responden frente a estas situaciones, ¿no? Poniendo sobre un informe, generalmente a los pibes pobres de los barrios, o sea, fusilados por la policía, poniéndolos como potenciales delincuentes. En ese marco nosotros cambiamos esa situación con la denuncia en la calle. De alguna manera, con ellos nos reunimos, empezamos a charlar acerca de qué actividad podíamos hacer, y en función de eso, junto con vecinos, con más familiares de Alejandra y con nosotros familiares de la zona, hicimos un corte de calle la otra vez hace varias semanas, también para volantear, para aprovechar para instalar los casos, porque se han ido incrementando cada vez más los casos. No solamente estos dos casos que mencionamos, sino también que están los casos de Matías Lobos, un pibe de Barrio Los Naranjos, en Malvinas. Así que aprovechamos para difundir todos los casos. Uh-huh. O sea, en función de eso, lo que pensamos es que lo mejor es que los vecinos se organicen, los amigos de los chicos también salgan a la calle para informar de la situación que muchas veces es apañada por los medios que responden al poder, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que principalmente pensamos, en construir conciencia popular. Vos lo pudiste hacer porque vos, tu vida cambia, definitivamente. La tuya también. La tuya va cambiando, la nuestra va cambiando. ¿Sí? En las medidas diferentes, porque Christopher es tu hijo y no está. No. Gabriel es tu hijo y no está. Pero sobre lo que está exponiendo y diciendo Juan, es si en el barrio vos te pudiste comunicar desde otro lugar a partir del asesinato de Gabriel, de la injusticia, de la no justicia, de la no investigación, de la absolución, si los vecinos comprenden que no es Gabriel y no es Christopher. Mira, lamentablemente la gente compra lo que la televisión vende. Lo que los medios imponen, delincuente abatido en un enfrentamiento, delincuente que quiso robarle a un policía, porque casualmente siempre son los policías los que fusilan, y cuesta mucho. Gracias a Dios, yo dentro de lo que es mi barrio, mi cuadra donde vivo, todo el mundo lo conocía a Christopher. Todo el mundo lo conocía a Christopher, nos conoce a nosotros, y ahora me conocen como una luchadora, porque yo no permito que la policía lleve por delante a los pibes. Si veo que los tienen en la esquina, si veo que salgo a la calle y lo tienen a no me importa a mí. Ellos tienen que parar para identificarlo, no tienen que golpearlo, no tienen que insultarlo, no tienen que rebajarlo, no tienen que denigrarlo, porque eso es lo que hace la policía y la gendarmería. Ahora militarizaron los barrios con la gendarmería, no es para tener un control social, pero también para bastardear a la juventud, con lo que hacen con los pibes, los putean, los patean, los hacen saltar, los hacen correr. Y yo en Capital no veo ningún gendarme que ande caminando, en los country no veo ningún gendarme que ande caminando, donde viven jueces, fiscales, que son los delincuentes más grandes que hay acá en la Argentina. La Casa de Gobierno está custodiada con delincuentes a más delincuentes. Entonces, ¿qué nos quieren vender? Entonces, yo me meto, veo que pararon, que están insultando, que están haciendo algo, yo me meto, porque yo tomé la decisión de el no te metas, no va, ¿entendés? Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que sí cree lo que los medios venden, pero también tienen que ir el viernes allá a Plaza de Mayo para ver los estragos que está haciendo el gobierno con la represión en los barrios, a los trabajadores, porque no son solo los pibes fusilados, son los luchadores que están presos, son la gente desaparecida. Y ahí van a ver los que están a favor de esta política represiva del Estado, los que piden más seguridad. Tienen que ir y ver todo lo que está haciendo la policía y todo lo que está haciendo el Estado en los barrios humildes y trabajadores, para que entiendan qué es lo que están pidiendo. Están pidiendo más seguridad, piden más policía, corrupto, chorro, que manejan la droga, que manejan el narcotráfico, que manejan los secuestros, que manejan la prostitución. ¿Y a dónde está el cambio? El jueves pasado, jueves o viernes, tuvimos un debate en la legislatura donde estaba Parrilli, y Parrilli propone que el pueblo vote a la policía que quiere. Que esa sería una forma de terminar con la corrupción en las comisarías, con policía, con fiscales. Y a la presidenta también la eligió el pueblo. ¿Y quién le dice al pueblo que la presidenta no roba? ¿Quién le dice al pueblo que la presidenta no estafa? ¿Quiere que el pueblo coma con 5 pesos, con 9 pesos, cuando ni un hilo que cose en la bombacha de ella sale 5 pesos? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cómo nos pide a nosotros una falta de respeto, nosotros víctimas del gatillo fácil, sale con semejante proposición? ¿A quién voy a ir a votar yo? Yo no necesito una policía corrupta que me discipline, que me diga, párese, vaya, venga, o que si no aceptas lo que ellos te dicen, te meten un tiro por la espalda o tenés que salir a robar o vender drogas para ellos. ¿De qué me están hablando? ¿Quieren vender espejos de colores donde no los hay? ¿Y en tu caso, en el barrio? No, en el barrio es como que la gente apoya a Gabriel, pero a la vez hablan, murmuran y hablan de atrás. Es como que creen lo que dicen los medios y piensan que fue así, como ellos dicen, sabiendo cómo era Gabriel. Mucha gente que lo apoya y mucha gente que no. Hay muchos que dicen, por algo lo mataron, por algo lo mató el policía. La policía no mata por matar. Pero conociendo la discapacidad que él tenía, muchos saben que él no podía correr, que él estaba medicado, que hay días que estaba bien, hay días que estaba mal, hay días que no podía ni hablar, hay días que balbuceaba, hay días que no tenía estabilidad. Y él, como yo cuando fui a la fiscalía, el fiscal me dijo, no, porque el policía lo tuvo que correr, porque él corrió. Y mi hijo no podía correr. Yo lo dejé que hable y cuando terminó de hablar le dije, yo le voy a decir una cosa, mi hijo tuvo un accidente donde tuvo múltiple traumatismo de cráneo y donde fue el lado derecho y le afectó el lado izquierdo. Por eso no tenía estabilidad y no podía correr, porque cuando él corría se le aflojaba la pierna y se caía. Bueno, Juan, mañana a las 18 horas, ¿verdad? En Plaza de Mayo. Sí, estamos convocando como todos los años a las organizaciones que luchan, 18 horas en Plaza de Mayo, para seguir denunciando esta política de Estado, ¿no? Porque el gatillo fácil, la tortura en las comisarías, es una política de Estado, y mientras eso siga existiendo, nosotros vamos a seguir denunciándolo en la calle. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno. Charlamos durante más de 20 minutos con Bernardo, y llegó justo, sin que estuviera previsto el horario de presencia de ustedes aquí, de cómo funciona un jury de enjuiciamiento, qué es una secretaría permanente de enjuiciamiento, qué tiene una comisión bicameral compuesta por diputados sin que sean abogados. Es decir, toda la arquitectura que permite que la política o el ejecutivo y lo judicial comulguen, se combinen. Cuando te escuchaba recién, Karina, y a vos te va a pasar también, Alejandra, que el fiscal actuó mal, que el juez actuó mal. Bueno, todos tenemos que saber, aun cuando se caguen después en lo que podemos hacer, por lo menos conocer, informarnos, que hay una Secretaría Permanente de Enjuiciamiento. Si el fiscal actuó mal, se puede llegar a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento. Se puede ir con toda la causa y mostrar que en la causa no se tomaron ni las pruebas, ni los elementos que hacen a la construcción de una instrucción penal preparatoria adecuada. Eso todavía nosotros lo desconocemos. Y está tan lejos, porque estás en La Plata, que allí se resuelve todo en función de los intereses judiciales y ejecutivos y legislativos. Pero hay una instancia. Si no hay justicia, hay escrache. Sí. Es esto. Es eso. Aparte, no podemos confiar en nada que dependa del Estado, ¿no? Porque jueces, fiscales, la secretaría que vos me decís, que yo nunca la llegué a conocer, ¿viste? Me enteró recién por vos. Todo depende del Estado y todo lo que viene del Estado es corrupto. Entonces, no, yo confío en mis propias fuerzas, que es estando en la calle, luchando por Christopher, por Gabriel, por Checho y por todos los chicos que lamentablemente hasta hoy mataron y los que van a seguir matando con el famoso no te metas o por algo lo habrán hecho. Y como yo siempre digo, prohibido robar y matar porque el gobierno no acepta competencia. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a un separador, un tema. Tenemos que llamar al secretario de Tránsito y Transporte para saber qué sucede con los remiseros y este incendio de un colectivo hoy a las 3 de la mañana allí en Los Hornos, cuartel quinto. Cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. El transporte público de pasajeros desde el fondo del asentamiento hasta la ruta 24. Lo hizo durante 2 días. Un hombre que tiene un colectivo. Y que habían hablado con los dos remiseros de allí. Cuartel Quinto, no del centro de Moreno. Cuartel Quinto, Charlie y Roque. Y que estos habrían autorizado el horario de 4 de la mañana a 8 de la mañana y de 17 horas a 20 horas. No estamos hablando meramente del transporte. Estamos hablando de un delito. Estamos hablando de amenazas y estamos hablando de agresiones. Por lo tanto, la competencia es de la Secretaría de Transporte, pero involucra seguridad. ¿Sí? A la mesa barrial, porque Siburu dijo, tengo que hablar con el responsable de quienes coordinan las mesas barriales, porque hay una mesa barrial en Cuartel Quinto. Esa es la presencia del Estado. A tal punto es la presencia del Estado que se quemó un colectivo. Más que la ausencia del Estado, es el territorio. En el territorio hay dueños del mismo. Como tenemos que cerrar el programa, será para mañana, probablemente, que hablemos con Siburu. Hoy visita el distrito de General Rodríguez la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, así que están trabajando muchos para allá, para hacer el traslado y para la movilización. Hablando de Hues, una información para cerrar. Ayer Mariano Hues caminó Bon Jovi de nuevo. Y por lo que nos pudo decir una compañera, Luciana, que se lo dijo Bernardo, le comentó Bernardo, Hues fue al barrio a decirles a los vecinos que hagan la denuncia. ¿Y por qué no se... que hagan la denuncia? Bueno, que haga la denuncia él, a través del IDUAR. Porque un matón la semana pasada, no, hace 15 días atrás, un viernes, con la escopeta, disparó contra las familias que quieren defender un pequeño espacio verde para que jueguen los pibes. Y este matón, que aparentemente tiene, por lo que decían los compañeros, este matón tiene vínculos con el IDUAR o con la policía, porque no es la primera vez que intenta vender, es decir, quedarse en ese terreno y venderlo, mostrando papeles irregulares de la provincia de Buenos Aires, que acreditarían cierta titularidad o dominio sobre algo que no lo tiene. Bueno, Hues fue ayer. Entiendo por la capacidad y estrategia del licenciado Mariano Federico Hues Ocampo, que ayer estuvo allí como preámbulo o antesala de lo que va a ocurrir hoy en el Senado, que probablemente hoy en el Senado se le dé la media sanción que falta al proyecto de expropiación de las tierras en Bon Jovi. ¿Sí? Y aclaro para quienes están escuchando, porque esto se inició desde unos vecinos, el Consejo Deliberante, proyecto de comunicación, legislatura provincial, lo tomó la diputada Cubría, del Frente Justicialista para la Victoria, lo presentó en el recinto, fue aprobado en el recinto, va al Senado, en el Senado se aprueba. No significa de ninguna manera que los habitantes de ese predio sean titulares de la tierra. No confundan. Se sanciona la expropiación de los terrenos que son de Piero Dato. ¿No es de Piero Dato eso? ¿No es de Piero Dato? ¿De quién es? Piero Dato es el dueño. Y se extiende más allá a través de la maderera, ¿no? Sí, la calle 2 de Abril. Bueno, en todo caso estamos hablando de un hombre que fue dos veces ministro de dos dictaduras militares. Estoy hablando de Danilo Pastore, que por alguna razón que desconocemos no se lo escrachó como se dijo que se lo tenía que escrachar. Será porque se especuló, se valoró que la expropiación era el paso más próximo, y si esa expropiación, por eso, a no confundirse los habitantes de Bon Jovi, no son los dueños de la tierra, lo que puede ocurrir en caso de que no lo vete al proyecto del gobernador Scioli, que para el próximo año no tiene un solo peso destinado a expropiar ni un metro cuadrado de tierra, es que en el caso que existiera una partida para comprar la tierra del quien fuera dos veces ministro de dos dictaduras militares y de su matón, Piero Dato, y el matón que disparó hace 15 días allí, en Bon Jovi, se le va a pagar. ¿Y sabés con qué se le paga? Con tu dinero. Y después vos le tenés que pagar al Estado porque pasa a ser el propietario de esa tierra. Entonces ya no será con Piero Dato, ni con Danilo Pastore, ni con el matón con la escopeta. Será con el Estado a quien vos le tenés que pagar. ¿Se entiende? Es lo mismo que con Sanón, que charlábamos esta semana. Así funciona. Nos vamos. Mañana estaremos con más información aquí en la 90.1, en Recorte Informativo, en la producción general Cintia Medina, en la operación técnica puesta en el aire Bernardo Toschi, quien les habla Rubén Bustamante. Tengan una buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen.